Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre internacional, la lucha libre mexicana, la lucha libre americana y la lucha libre venezolana y cómic e historietas. Con Frankie Pérez, el cronista viajero. Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE. El azote venezolano, Bruno Bernascón. Y su amigo Agustín Carrillo, el analista. Los cronistas de la lucha libre, de Venezuela para el mundo. Y aquí están los cronistas de la lucha libre. El siguiente programa informativo y de opinión es apto para todo público y puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Producciones Deportivas y Ídolos del Ring no se hace responsable por los comentarios u opiniones emitidos por los invitados en el presente programa, siendo estos los únicos responsables legales frente a terceros por cualquier comentario o afirmación durante su transmisión. Producciones Deportivas y Ídolos del Ring valora la libertad de expresión, así como el derecho que tenemos todos a que se respete el honor y dignidad a las personas. Exhortamos a nuestros invitados a expresar sus ideas de forma libre, pero con respeto a nuestros radioescuchas. Estamos abiertos al debate inteligente de ideas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al analista de la red y al azote venezolano, los estaré acompañando la tarde del día de hoy. Como ven, sigo haciendo de maestro de ceremonias, un poco forzada a la situación debido a los problemas de conexión de nuestro compañero Agustín Carrillo. Si son fanáticos de nuestro grupo en Facebook, se habrán dado cuenta que don Agustín no ha podido comunicarse con la frecuencia que él quisiera, incluso ha tenido que paralizar su trabajo que lo apasiona, que es la parte de los cartones y cómics, debido a esto, pero poco a poco estamos resolviendo, por lo menos del lado de los cronistas. Y bueno, y si no son fanáticos del grupo en Facebook, pues los invito a que vayan, busquen Los Cronistas de la Lucha Libre y se unan a esta hermosa comunidad. Bien, vamos a darle el paso a Bruno Bernasconi, que nos trae algunas noticias interesantes en el contexto de la lucha libre venezolana. Adelante, Bruno. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de el programa del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, mis queridos amigos, quiero empezar por informarles lo siguiente. La nueva generación venezolana de lucha libre nos envía el siguiente comunicado. Atención, lamentamos informarles que el evento Sobrevivientes, que se llevaría a cabo este 25 de noviembre, ha sido cancelado. Pedimos disculpas a nuestros seguidores. Tan pronto resolvamos algunos inconvenientes, estaremos informando la nueva fecha de nuestro próximo evento. Que nadie se rinda. Eso fue el comunicado que nos enviaron y estoy haciendo la participación por acá, por el programa. Vamos a desearles buena suerte, esperando que puedan solventar el inconveniente que pueden estar teniendo en este momento y seguirlos apoyando, como dice en ellos, en su comunicado, que nadie se rinda. Vamos a tener fe, sabemos también que nuestro gran compañero Agustín Carrillo pues está preparando sorpresas para el año que viene con respecto a la lucha libre y sé que va a ser del agrado de todos ustedes. Quiero aprovechar también la oportunidad de felicitar de viva voz a nuestro gran compañero Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, por su maravilloso trabajo en estar haciendo nuestro programa de los cronistas de la lucha libre, por tener inconvenientes nuestro compañero Agustín Carrillo, el analista, ya que sigue teniendo inconvenientes con la internet. Lamentablemente, pues, eso lo tiene muy, muy molesto y es lógico. Yo lo sé y todos lo sabemos, los que estamos aquí, pues, que la internet pues presenta muchos problemas a veces aquí en Venezuela. Pero bueno, somos guerreros, seguimos adelante y lo bonito de esto es que siempre nos acompañamos, nos unimos para lo que no puede hacer uno, lo hacemos lo que podamos. Y bueno, Alejandro ha hecho un maravilloso trabajo, de verdad. Te felicito, amigo Alejandro. Sigue adelante con tu trabajo. No sé hasta cuándo continuaremos con este problema que tiene Agustín, pero mientras tanto, pues tenemos que entre tú y yo hacer lo posible para sacar el programa adelante. Bien, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. We'll be right back. Bien, y escuchamos WWE Fist, The Shield, Theme Song Special, esperando haya sido de su agrado. Bien, y los invito a y les recomiendo que sigan la columna del Hijo del Santo. Generalmente aparece todos los viernes, yo la comparto con todos ustedes a través del Facebook, a través del grupo del Azote Venezolano en el Facebook y lógicamente en el Azote Venezolano, el blog. El de esta semana, pues bastante interesante, los invito a que la sigan, la lean, porque realmente hay muchos temas interesantes que ha publicado mi amigo el Hijo del Santo, a quien felicito, está haciendo un excelente trabajo. Está moviéndose mucho por el centenario de su padre y hay muchos trabajos que yo tengo que seguirles presentando a ustedes a través del blog del Azote Venezolano, el cual ya tengo en guardado para ustedes y día a día les estoy compartiendo parte de ese material tan importante que se está publicando todavía y todo lo que se ha hecho desde que se está celebrando el centenario del santo, pues para el conocimiento de todos ustedes. ¿Qué otra cosa tenemos para ahí por ustedes? Bien, eso, y bueno, rogando que Agustín pues pronto pues se acomode su problema con internet. Yo sé que incluso ha ido allá, se ha comunicado con ellos, pero ustedes saben cómo es este problemita que tenemos aquí con internet. Y bueno, hay que tener un poco de paciencia o muchísima paciencia. Pero estoy seguro que pronto volverá nuestro compañero Agustín Carrillo a presentar sus trabajos y a estar con nosotros en el programa de los azotes de los cronistas de la lucha libre. Bien, de momento es todo. Será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el Azote Venezolano. Adelante, amigo Alejandro Bravo. Bien, gracias por el pase, Bruno. Interesante selección la que hiciste, musical, el tema del grupo The Shield, el grupo El Escudo, esa tercia fantástica de Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns, que recientemente se reunieron, porque casualmente esa tercia tuvo un papel protagónico esta semana en lo que es la WWE, no solo en el evento de la serie de los sobrevivientes, que se los voy a comentar más adelante, sino también en la programación regular de la semana. Les digo por lo pronto que Roman Reigns es el nuevo campeón intercontinental luego de una muy reñida lucha con el Miz, que parece mentira, pero el Miz le plantó cara al llamado perro grande y al hombre le costó trabajo vencer al hollywoodense, ¿no? Y estamos hablando de un Miz que no recurrió a sus habituales artimañas de mandar a los secuaces a distraer o hacer trampas fáciles, nada de eso. Se fueron de tú a tú. Por supuesto, pues el poder físico de Roman prevaleció. Y pues bueno, le quitó el título al Miz después de bastante tiempo. El Miz creo que incluso terminó siendo uno de los el top 5 de los campeones más longevos con ese cinturón. Y bueno, también le dieron una poca ceremoniosa despedida al pobre Miz. Después lo atravesaron contra una mesa y bueno, nos enteramos que va a aprovechar el descanso forzado debido al ataque para filmar un nuevo episodio de su saga de películas de El Marino. Espero que sea tan buena como la última, la número 5, que por suerte la tengo, después de haber recorrido media Caracas buscándola. Vamos a ver si la 6, que va a tener la participación de Becky Lynch y de Shawn Michaels, ni más ni menos, sea tan buena. Antes de darle el pase a Don Agustín, quería dejarlos con un saludo muy especial de una buena amiga del grupo, Isabela Rossi. Adelante, Isabela. Hola, soy Isabela Rossi, dueña de DUWE. Les quiero mandar un saludo a Bruno Bernasconi, Alejandro Bravo, Agustín. Un besazo enorme. Os quiero. Como ven, yo también tengo mis contactos, también tengo mi encanto Y como decimos por ahí, no te llevo nada, analista. Conseguí el saludo de la reina de acero, ni más ni menos. Así que adelante micrófono, amigo Agustín. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa El Analista, en el segmento dentro del programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Saludando cordialmente a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, Franklin Pérez Colina, el cronista viajero, y a grandes leyendas de la lucha libre como Bill Martínez, el tigre colombiano, Jacobo Rossi, el guanche canario, y en la República Dominicana nuestro amigo Víctor Osile Sosa. También un gran saludo para mi dama de la lucha libre, Sandra González, Lady Apache. Agradeciendo sinceramente a mi compañero Alejandro Bravo, que desde la semana pasada ha tomado la conducción del programa Los Cronistas de la Lucha Libre, debido a inconvenientes que he venido sufriendo con las conexiones de internet. Hasta el momento no puedo hacer los programas, tengo muy poca conexión en internet, y por eso nuestro compañero Alejandro Bravo ha tomado la conducción del programa. También mi compañero Bruno Bernasconi, azote venezolano, está sufriendo interferencias de los problemas de internet. Gracias, Alejandro, por haber conducido el programa desde la semana pasada hasta que Dios nos permita seguir unidos. Bien, ya estamos prácticamente a mitad del mes de noviembre. Queda poco día para que se llegue la fecha donde los cronistas de la lucha libre estamos cumpliendo 5 años de actividad. Son frecuentes los obstáculos que hemos venido enfrentando y lo hemos venido venciendo poco a poco. Esto es uno de los obstáculos más fuertes que hemos tenido en nuestros 5 años los cronistas de la lucha libre, como es las interferencias de las conexiones de internet, los cuales a mí me tienen estresado completamente, ya que no puedo hacer el trabajo que venía haciendo cotidianamente. Pido a Dios también que podamos, al menos que yo pueda hacer los programas Ídolos del Ring y Cachacascán en lo que nos resta de este año, para la despedida ya del 2017. Ya el 2018 estamos esperanzados que quizás pueda la conexión de internet ser más consecuente y no tengamos tantas interferencias. Paso entonces a notificarles, y en lo que se refiere a la lucha libre venezolana, el tema que estoy manejando de manera más primordial, les diré que el día 18 de diciembre hay un gran evento deportivo de boxeo que se va a realizar en el Parque de las Naciones Unidas, en el Paraíso, Caracas, capital de Venezuela. Una serie de promotores se han unido para conformar este programa, entre ellos el Chino Navarro, nuestro amigo Andrés Montañez, Kiki Rojas, Luis García y Memín González, entre otros. Entonces, en conversaciones con este grupo de amigos referentes al boxeo, se nos invitó a la gente de la lucha libre a que participáramos en este evento. Un grupo conformado por pancraciastas de gran experiencia, nos hemos reunido con ellos, los cronistas de la lucha libre, en representación de ellos, este servidor, el analista, y concordamos en participar en ese evento que se va a realizar el 18 de diciembre en el Parque de las Naciones Unidas, en el Paraíso, Caracas, Venezuela. Estaremos participando en ese evento, posiblemente con tres combates de lucha libre, dos mano a mano y una lucha de relevos de dos contra dos. Los nombres de los pancraciastas profesionales que van a intervenir los daremos a conocer próximamente, cómo serán estructurados los combates. Personas que estamos vinculados en este evento, estamos haciendo todo lo posible porque la lucha libre no desaparezca de la capital venezolana. Si bien es cierto, los nuevos talentos de la lucha libre en el estado de Aragua, la Western Aragua Club está haciendo sus programaciones, nosotros les deseamos el mejor de los éxitos porque están haciendo un esfuerzo que nosotros sabemos reconocer. También en Caracas, una fracción también de los nuevos talentos denominados la nueva generación de la lucha libre, están poniendo también todo su empeño en hacer resurgir la lucha libre. Ojalá que estos esfuerzos den sus frutos el próximo año que empieza el 2018. Por la parte de las personas que estamos involucradas en este evento y que en este proyecto de la recuperación de la lucha libre, nos hemos reagrupado un grupo de profesionales de amplia trayectoria luchística. Va a haber la reaparición de un gran luchador también. No vamos a decir su nombre todavía porque está en entrenamiento para ver si recupera su forma primitiva de luchar y pueda hacer grandes presentaciones. También tenemos entre manos los próximos anuncios de los retiros definitivos de la lucha libre de Ultraman y igualmente de Chazán El Ingenio para el próximo año en eventos que van a celebrarse en dos gimnasios en el estado Miranda. Hay dos gimnasios en donde posiblemente de allí vamos a efectuar cartelera boxística mensualmente en el estado Miranda, en la zona de Petare, Palo Verde. Estamos muy agradecidos con la gente de boxeo, los promotores, amigos nuestros que están elaborando en esta serie de programaciones por permitirnos a nosotros también participar en estos eventos deportivos que se llevan a cabo en este gimnasio. Nuestro amigo Bruno Bernasconi le hablará lo referente a también la programación que está llevando a cabo los nuevos talentos de la lucha libre en Maracay, ya que él tiene una relación más directa con todos ellos. Bien, mis amigas y mis amigos, esta es mi pequeña participación por el día de hoy, debido al inconveniente que estoy sufriendo con internet, y agradeciendo nuevamente a mi compañero Alejandro Bravo por la conducción del programa. Alejandro, muchas gracias. Bienvenido al programa Estudio. Hasta la próxima. Se despide de ustedes por esta semana su amigo, el analista de la red. Gracias. Excelentes noticias nos trae el analista. Entonces, ya saben, este 18 de diciembre en el Parque Naciones Unidas, gran evento, gran exhibición de lucha libre venezolana. Bien, en lo que respecta a la WWE, que es mi área, tenemos que la semana pasada fue la serie de los sobrevivientes, un evento bastante bueno, bastante recomendable, muy buenas luchas de muy alto nivel, especialmente Brock Lesnar contra AJ Styles. Creo que es la primera vez que veo a Lesnar luchar por más de 5 minutos, la lucha duró 15 y mostró a un Brock Lesnar recursivo, mostrando llaves y cosas que tenía tiempo que no hacía, y por supuesto una AJ Styles fenomenal que hizo todo lo posible por ganar, pero pues no lo logró. Otros resultados: tenemos que Elias Samson derrotó a Matt Hardy, estos son resultados de la serie de los sobrevivientes. Enzo Amora derrota a Kalisto. Kevin Owens y Sami Zayn derrotaron a Brizango. El Escudo derrota al Nuevo Día en una lucha muy cruenta, se dieron con todo ambos equipos. El equipo femenino de Monday Night Raw derrota a SmackDown, la última sobreviviente fue Asuka, que prácticamente eliminó como a 3 o 4 mujeres de SmackDown ella sola, así que se ve que la empresa tiene grandes esperanzas en la japonesa. Baron Corbin derrota a The Miz, una lucha que francamente me no fue de las mejores y me fui bastante molesto. De hecho, lo estaba viendo por internet y me molestó que el Miz perdiera, pero bueno, no siempre se gana. Los Uso derrotan a Cesaro y a Sheamus. Charlotte derrota a Alexa Bliss de forma contundente en una lucha donde la diferencia de estatura de ambas fue el factor diferencial. Como dije, Lesnar derrota a AJ Styles no con tanta facilidad como uno pensaría, y el equipo masculino de Monday Night Raw derrota al equipo masculino de SmackDown luego que... A ver, aquí pasó de todo. Triple H traiciona a Kurt Angle, hizo creer a Braun Strowman que se estaba alineando con la gente de SmackDown, Strowman se molestó, eso fue toda una novela, de verdad. Sin embargo, fue divertido ver, por ejemplo, a Nakamura eliminando rápidamente que sea a Randy Orton, no me acuerdo quién más eliminó a Nakamura, creo que a Bobby Roode también lo voló. A John Cena fue a hacer acto de presencia, literalmente se montó en el ring, lo noquearon y lo sacaron. Y al final, pues, la empresa nos deja semillas de futuras rivalidades, como por ejemplo Triple H contra Shane McMahon, Triple H contra Kurt Angle, o incluso, como pasó al final, Triple H contra Braun Strowman. Sí, llama la atención que las tres rivalidades es con Triple H, que es un tipo que está semi-retirado, pero así se maneja la empresa de Vince McMahon. El yerno, pues, a falta de estrellas nuevas, le toca ponerse de nuevo la trusa y las botas. En cuanto a los resultados de esta semana, ya les mencioné que Roman Reigns conquista el título intercontinental. Eso fue, digamos, lo más destacado. El día lunes fue eso, el día martes pues tuvimos el debut de los hermanos Macana, literalmente los Bludgeon Brothers, que son nada más y nada menos que Luke Harper y Eric Rowan rebautizados. ¿Qué más? Tuvimos los debuts y los regresos, eso era algo que se me estaba olvidando. Regresó Paige, la luchadora británica que era pareja o es pareja de Alberto del Río, esa parte todavía está confusa. Sin embargo, regresó y acompañada de dos poderosas féminas como lo son Sonya Deville y Mandy Rose. Esas tres mujeres atacaron a Sasha Banks, a Bayley, a Alicia Fox, a Alexa Bliss, a todo lo que se le pasó por delante. Al día siguiente en SmackDown debutaron tres más. Otra tercia de Ruby Riott, Liv Morgan y Sarah Logan. Así que la empresa le está dando un poco de sangre nueva a la división femenina luego de algunas rescisiones de contrato. Por ejemplo, Emma fue liberada de su contrato, Soma Rey también, está metiendo nueva gente. De las que debutaron, me llama la atención esta joven Sonya Deville, porque tiene un porte y una vestimenta estilo de artes marciales mixtas. Mandy Rose, que es una rubia preciosa, pero muy peligrosa, por lo que he visto en NXT, pero es una belleza de rubia. De verdad, parece una Marilyn Monroe en licras. ¿Quién más tenemos aquí? Ruby Riott y Liv Morgan no son precisamente unas damiselas en apuros, todo lo contrario. Así que se pone interesante la empresa, por lo menos del lado femenino. En otras noticias, ya volviendo a la lucha libre en Venezuela, el Guanche Canario hizo una breve reseña, una breve mención de Charles Romero. Comienza diciendo que no cabe duda cuando hablamos de luchadores de los años dorados que sean de calidad. El primer nombre que puede venirse a la mente inmediatamente es Charles Romero. Con una prolífica carrera en el mundo de la lucha libre de los años dorados, Charles dejó marca siendo definitivamente un luchador A1 dentro de este espectáculo deportivo. Fue egresado de la Escuela del Volante Bill, hizo temporadas con muchos éxitos en el continente americano, pero sobre todo dejó en Venezuela una huella imborrable. Y aquí el Guanche nos deja varios afiches, como por ejemplo Guanche Canario y Charles Romero versus el Gorila y Oro Negro. Esto fue nada más y nada menos que el 19 de abril de, no dice la fecha, probablemente los años 60. Charlos Romero versus El Rebelde, esto fue el 30 de marzo. El precio de las gradas era 10 bolívares, imagínense ustedes, en el Nuevo Circo de Caracas. Y Palacio de los Deportes, lucha libre miércoles 15 de junio, tampoco dice la fecha, pero era Dragón Chino versus Charles Romero. Así que bonito recordatorio a aquellos que pavimentaron el camino a las nuevas generaciones. Por último, en la lucha libre mexicana tenemos algunas cosas. Tenemos, por ejemplo, la molestia de Alberto del Río, que estaba organizando un evento estelar de dos estrellas para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de México. Al parecer no lo dejaron llevar a cabo el acto, no lo dejaron llevar a cabo la función, y el hombre estaba que lo pinchaban y no botaba sangre. Tenemos también, a ver, lucha, resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre el fin de semana. Esto fue el 18 de noviembre. Apocalipsis e Inquisidor derrotan a Flyer, a Príncipe Diamante, Eléctrico, Fantasy y Estuquita derrotan a Pequeño Nitro, Pequeño Olímpico y Pequeño Violencia. Starman derrota a Astral, Drone, Fuego y Johnny Idol derrotan a Cancerbero, Racial y Universo 2000 Junior, Mephisto, Rey Bucanero y El Terrible derrotan al Ángel de Oro, a Niebla Roja y a Stuka Junior. Y en el lado de la lucha estelar, Soberano Junior, Valiente y Volador Junior derrotan a Cavernario, Felino y a Hechicero. Por cierto que en estos días estaba viendo una foto de Volador Junior, digamos, tomando como inspiración a Finn Balor y utilizando maquillaje corporal. Se presta para el debate a ver quién fue primero, si la gallina o el huevo, pero interesante que el Volador Junior pues siempre busque la forma de renovar su imagen. Me despido dándoles las gracias por la sintonía, no sin antes decirles que si están por los lados de México, en Xochimilco específicamente, este 25 de noviembre tenemos un evento de la UWE, de nuestra querida amiga Isabela Rossi, que se llama Luchando por una Prótesis, evento en apoyo a las personas con discapacidad. Así que si están por los lados de Xochimilco, asistan, que seguramente van a pasar un buen rato con este deporte. Me despido deseándoles una excelente semana, mandándole calurosos saludos a la gente de Haces el Pancracio, la Escuela de Lucha Libre del Siglo XXI, Luis Avilés, Vladimir Jabriluk, a ver qué más, Calvo Bielsa, Jacobo Rossi, Isabela Rossi también, y a todas ustedes que nos escuchan. Nos escuchamos el próximo domingo y no olviden leer, por supuesto, mi columna mañana, bueno, mañana no, el día de hoy, perdón, en el blog del Azote Venezolano, donde hago un resumen un poquito más extenso de lo que fue la WWE. Así que hasta luego y nos escuchamos en una próxima oportunidad.